Porque apareces y desapareces sin dejar rastro detrás. Te vas volando como los sueños, sin importar nadie más. Te extraño tanto cuando te vas. Te extraño tanto porque ya no estás aquí. Te extraño tanto. Te extraño tanto y yo me pregunto si volverás. Presiento que no va a ser muy sencillo verte partir. Cuando sé que estás lejos de mí, sé que ya no estás aquí, ya no. Porque apareces y desapareces sin dejar rastro detrás. Te vas volando como los sueños, sin importar nadie más. Te extraño tanto cuando te vas. Te extraño tanto porque ya no estás aquí. Te extraño tanto.